Y como cada semana, nuestro principal objetivo, poneros al día en nuestro tiempo de radio de todos esos números que nos ha dejado la jornada de liga en primera y segunda división. Apasionantes jornadas, tanto en una como en otra categoría, así que vamos a por nuestro particular análisis del mejor fútbol. Empezamos como siempre por la primera división, 29ª jornada de liga, donde se han conseguido un total de 28 goles. De momento acumulados esta temporada 824, es decir, 83 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde tuvimos los siguientes partidos, resultados y goleadores. Villarreal 2, Athletic de Bilbao 0. El Villarreal que pone la directa a la Champions a costa de un Athletic de Bilbao muy combativo. Finalmente los puntos se los llevó el submarino amarillo con goles de Cazorla en el minuto 69 y Matías Fernández en el 90. Una de las goleadas de la jornada, Sevilla 4, Valladolid 1. Gran día de Canuté, que consigue su primer hat-trick en la Liga Española. El Valladolid hizo lo que pudo, pero la pegada del Sevilla fue mortal. Los goles de Canuté en el 8, 43 y 70. También marcó Goitón para el Valladolid en el 22. Se sumó a la fiesta goleadora del Sevilla Luis Fabiano, que marcó en el 57. Getafe 2, Recreativo de Huelva 1. Apareció Soldado en el Getafe para hacer que el equipo de la Comunidad de Madrid respire hondo y se aleje un poco de los puestos de descenso. El Recre, que hizo un buen partido, se quedó sin premio. Los goles. Maidana marcó para el Recreativo en el 47. Los goles de Soldado en apenas 3 minutos. En el 63 y en el 65 le dieron la vuelta al marcador. Real Madrid 3, Almería 0. De nuevo la pegada del Real Madrid pudo, con una Almería que salió muy valiente, con un buen sistema, pero Juntelar por partida doble en el 52 y en el 65 y Marcelo en el 23 sentenciaron el choque. Osasuna 1, Español 0 en el partido de las urgencias. Se le apareció la Virgen al Osasuna para marcar en el minuto 92, con lo que deja al Español en una situación muy crítica. El gol del Osasuna, Nekunam. En la prolongación, en el 92, el Español no tuvo tiempo para reaccionar. En el empate de la jornada, Deportivo de La Coruña 1, Betis 1, después de una muy buena primera parte. En la segunda, los dos equipos se dejaron llevar. El gol de Verdú por parte del Depor en el minuto 9, en fuera de juego. Y eso sí, un penalti a Ricky que no se pitó y que protestaron en La Coruña. El gol del Betis de Sergio García en el 33. También en la lucha por la permanencia, Numancia 2, Sporting de Gijón 1. Gran victoria del Numancia, que se aferra a Primera División y quiere vender cara, en este caso, su posición en la tabla. Los goles del partido, Barquero en el 43 de penalti, empató Barral para el Sporting en el 47. Goitía le daba los 3 puntos al Numancia en el minuto 54. Racing de Santander 0, Valencia 1. El Racing que falló un penalti en el minuto 94, que podría haberle dado el empate al Racing de Santander ante un Valencia muy combativo en plena crisis deportiva y económica, pero sacó la casta y con 10 jugadores se llevó los puntos del difícil estadio del Racing de Santander. El gol del Valencia mata en el 77. En la escandalosa goleada de la jornada, Barcelona 6, Málaga 0. Sin más, el FC Barcelona, que pasó como un rodillo por encima de uno de los equipos revelación esta temporada, el Málaga. Los goles del Barça, Xavi en el 19, Messi en el 25, Henry en el 32, Samuel Eto'o en el 43 y en el 57 y Alves en el 50. Y como cada semana, vamos a centrar toda nuestra atención en el partido que disputaba el Atlético de Madrid, esta vez a domicilio, en esta nueva jornada de liga, en el Ono Estadi de Mallorca, ante unos 18.000 espectadores, y donde el Atlético de Madrid mostraba su peor versión y caía derrotado ante un Mallorca que fue el menos malo de los dos equipos en este choque. El Mallorca de Goyo Manzano, que con goles del vasco Ariz Aduriz y el uruguayo Gonzalo Castro, alejan al Atlético de Madrid de los puestos de Liga de Campeones. Un Atlético de Madrid que encajaba la novena derrota en Liga, la quinta como visitante, en una noche para olvidar. En el partido que cerraba la jornada antes del parón, motivados por los compromisos de la selección española y con los jugadores, quizás pensando en las vacaciones de esta semana, volvimos un Atlético de Madrid sin ambición, sin fútbol, sin recursos, sin entrega y sobre todo sin saber lo que estaba en juego y donde nada funcionó en Mallorca. Además, con los infortunios, detuvo el partido, ya que Abel Resino tuvo que recomponer la defensa en dos ocasiones debido a las lesiones de Antonio López y de John Eitinga. Esta además salió en camilla del terreno de juego con traumatismo cráneoencefálico. El susto del partido lo daba Eitinga. Ahora está bien. Ayer mucho dolor y dormí una noche en el hospital y para observación. Pero ahora está bien, un poco de dolor mi ojo izquierdo y tengo una pequeña fractura aquí, tranquilo. En un choque que también vino marcado por la anécdota de que José Manuel Jurado hizo que el club, en este caso el Mallorca, pagara esos 120.000 euros estipulados en su contrato de cesión para que pudiera jugar ante el Atlético de Madrid. El Mallorca pagó esa cláusula, le salió bien a Goyo Manzano y a los suyos, porque fue uno de los destacados del partido. En un Atlético de Madrid que en esta jornada jugaba con Leo Franco en la portería, línea de defensa para Eitinga, Pablo Falusi y Antonio López. El centro del campo fue para Maxi Rodríguez, Raúl García, Camacho y Simao. La punta de lanza para Forlán y el Kun Agüero. A lo largo del partido, Abel Resino intentó solucionar la papeleta. En el minuto 13, debido a la lesión de Antonio López, entraba Seitaridis. En el 46, Sinama entraba sustituyendo al también lesionado Eitinga. Y en el minuto 58, Ever Banega entraba sustituyendo al canterano Camacho. Los goles del partido, el 1-0, minuto 23, Aduriz marcaba de vaselina después de una asistencia de Arango. El 2-0, minuto 89, Castro culminaba un gran contragolpe. El árbitro del partido, el señor Ramírez Domínguez, del Colegio Andaluz, amonestó a los rojiblancos Ufalusi y Pablo. Al término del partido, no había muchas ganas de comparecer ante los medios y sí en rueda de prensa Abel Resino. Dijo, por ejemplo, que habíamos jugado mal, que el Mallorca se había defendido a capa y espada, mientras que nosotros no hemos sabido responder y no hemos podido conectar, y cuando no lo haces, no das una buena imagen. Sobre las lesiones, que obligaron a realizar dos cambios imprevistos, lamentó también las lesiones de Antonio López y Eitinga, que lo obligaron a reestructurar la defensa y le dejaron sin recambios tácticos. Dijo Abel Resino que no se trata de buscar una justificación al mal resultado, porque la realidad es que no hemos entrado en el partido en ningún momento. A pesar del 2-0, el entrenador rojiblanco destacaba que las aspiraciones siguen intactas, ya que aún quedan muchos partidos, muchos puntos y enfrentamientos directos entre los equipos que están en la zona alta de la clasificación. Dijo que ojalá pronto terminen los compromisos con las selecciones para centrarnos solo en la liga y conseguir nuestro objetivo. Lo que decía Abel Resino en esa rueda de prensa. También ante los medios hemos rescatado algunas palabras de Goyo Manzano, el entrenador del Mallorca, el ex entrenador del Atlético de Madrid, y que bueno, explicaba cómo vio él el partido, justificando el mal juego del Atleti con el buen hacer del Mallorca en este choque. Esto es lo que decía Goyo Manzano. El Atleti, yo creo que quizás no se esperaba un Mallorca tan intenso, tan metido en el partido. Yo creo que ellos, cuando han querido un poco despertar, que creo que lo han hecho en la segunda parte sobre todo, pues han visto que el marcador ya no le era favorable, que tampoco tenían espacios para penetrar, que no les salía pues ninguno de sus jugadores importantes en el aspecto ofensivo, y que el Mallorca, a medida que iba pasando el tiempo, pues íbamos mucho más creciendo en intensidad defensiva y aprovechar lo que siempre pasa en estos partidos, esa contra que en un momento se te va a presentar y matar y cerrar el partido, y al final pues quedarnos con los tres puntos aquí en casa, sí. Al fin y al cabo, derrota que ahora complica mucho el poder engancharse de nuevo a esos puestos. Tienen derecho a jugar la Champions la próxima temporada. El Atlético de Madrid, que tendrá que emplearse a fondo en este tramo final de liga. Ahora tenemos el parón motivado por los compromisos de la selección española. Un parón que le podrá venir bien al Atlético de Madrid para cargar pilas y tomarse de otra forma lo que resta de temporada. El próximo compromiso del Atlético de Madrid será en casa ante el Osasuna. No se puede fallar en el Calderón. Y antes de repasar todos los, en este caso las clasificaciones en primera y segunda división y todos los datos de la división de plata, nos gusta mirar también a ver qué han hecho las categorías inferiores del Atlético de Madrid durante este fin de semana. De esta manera, por ejemplo, en la segunda división B, grupo segundo, en la jornada número 30, gran victoria del filial rojiblanco por 2-1 en casa frente al Águilas. Una victoria que le sirve al Atlético de Madrid B para dar un pequeño tirón en su lucha por la permanencia. Ahora mismo el Atlético de Madrid B se queda como 13º clasificado, 35 puntos. El descenso directo lo marcaría el Navalcarnero con 31. De esta forma, 4 puntos se tiene ahora mismo de colchón el Atlético de Madrid B. Son dos partidos. No puede fallar, no se puede perder esta categoría. En cuanto a la tercera división, grupo séptimo, jornada 33, también gran victoria del Atlético de Madrid C. Venció por 0-2 al Pozuelo de Alarcón. Un Atlético de Madrid C que se queda sentado en la zona media de la tabla, noveno clasificado con 45 puntos y a 6 puntos de los puestos que darían derecho a jugar el playoff de ascenso. ¿Por qué no soñar con ello? Miramos también hacia nuestras chicas, la Superliga Femenina, jornada 25, gran victoria del Atlético de Madrid Féminas. No fallaron en casa y golearon al Pozuelo de Alarcón en el derbi madrileño. 4-1 fue el resultado final. El Atlético de Madrid Féminas, que se queda sexto ahora mismo con 40 puntos en zona de Copa. En la División de Honor de Juveniles, grupo quinto, tuvimos parón motivado por el puente. Y donde os recuerdo que el Atlético de Madrid se mantiene como líder en solitario, 67 puntos. Real Madrid sería segundo con 63. Y el Atlético madrileño, en una quinta y meritoria plaza, sumaría 40 puntos. Si tuvimos partidos en la primera división autonómica cadete, jornada 23 y victoria de los dos equipos rojiblancos. El Atlético madrileño venció a domicilio por 2-5 al Juventud Móstoles, mientras que el Atlético de Madrid, el líder ahora mismo de la categoría, vencía por 4-3 al Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid, ahora mismo líder, como decimos, 60 puntos, 2 puntos más que el Real Madrid, que es segundo, y suma 58. El Atlético madrileño en la zona media de la tabla es noveno, suma 29 puntos. Ahí están los datos del Atlético de Madrid durante este fin de semana. Con todos estos datos vamos ahora a por la clasificación en Primera División y todos los datos de la División de Plata del fútbol español. Todos estos marcadores y goleadores que nos dejan en la tabla clasificatoria en Primera División al FC Barcelona como líder. En solitario, 69 puntos. El Real Madrid, a la estela, es segundo, suma 63. Estarían en Champions también el Sevilla, tercero con 54, Villarreal cuarto con 48. La Copa de la UEFA ahora mismo sería para Atlético de Madrid, quinto con 43, a 5 puntos de la Champions. Y el Valencia, sexto, también 43 puntos. Fuera de Europa ahora mismo el Deportivo de La Coruña es séptimo, también 43 puntos. Y el Málaga, octavo, también 43 puntos. En la zona media, el Valladolid, noveno, suma 39. El Racing de Santander es décimo con 33, al igual que el Sporting de Gijón, que es décimo primero. 32 puntos tiene el Mallorca, décimo segundo. Almería, décimo tercero, 31, al igual que Getafe y Athletic de Bilbao. Por encima del descenso directo, Recreativo de Huelva tiene 30 puntos, al igual que el Betis. Un descenso directo que ocupan el Osasuna con 29, a un punto de la salvación directa. El Numancia es penúltimo con 26 puntos, a 4 puntos de la salvación. Y atención al Español, que es colista con 22 puntos, a 8 puntos de la salvación directa. En la tabla de goleadores en Primera División, Samuel Eto'o, Pichichi, 25 goles. Forlán, del Atlético de Madrid, Villa del Valencia, Messi del Barça suman 19. Negredo del Almería y Canuté del Sevilla suman 16. La próxima jornada en Primera División no será este próximo fin de semana debido a los compromisos de la selección española. Será para el fin de semana del 4 y 5 de abril, todavía por confirmar cuándo se van a jugar todos los partidos, pero en principio lo que sí tenemos claro, ¿cuáles van a ser los enfrentamientos? Valencia-Getafe, Recreativo-Sevilla, Valladolid-Barcelona, Málaga-Real Madrid, Almería-Villarreal, Athletic de Bilbao-Mallorca, Atlético de Madrid, Osasuna, Español Deportivo de La Coruña, Betis Numancia y Sporting de Gijón, Racing de Santander. Como decimos siempre, salvo que los comités digan lo contrario, se van a perder esta próxima jornada por expulsión: Susaeta del Athletic de Bilbao, Alexis del Valencia, Moreno del Numancia y Carmelo del Sporting. Y por acumulación de amonestaciones no estarán con sus respectivos equipos Amorebieta del Athletic de Bilbao, Ibagaza del Villarreal, Luis Fabiano del Sevilla, Puñal del Osasuna, Rodríguez y Sergio del Depor, Heinze del Real Madrid, Bruno del Almería, Pedro León del Valladolid, Baraja del Valencia, Serrano Oriol y Toni Moral del Racing de Santander, Barral del Sporting de Gijón y Chica del Español. Y como siempre, antes de ofreceros los datos que nos ha dejado la quiniela esta jornada, tenemos que mirar hacia la segunda división. Bajamos un peldaño, nos vamos a la Liga Adelante, donde se ha disputado este fin de semana la jornada 29ª del curso, donde hemos tenido los siguientes marcadores y goleadores. Rayo Vallecano 3, Nástic de Tarragona 2, con goles de Collantes, Víctor, Pachón, Alba y Piti. Real Sociedad 2, Girona 0, los goles de la Real, de Aramburu y Sergio. Elche 2, Hércules 2, con goles de Paz, Miguel, Saúl y Abel Aguilar. Zaragoza 4, Sevilla Atlético 0, goleada del Zaragoza con goles de Arizmendi, Poncio, Pavón y Everton. Alicante 2, Celta 2, con goles de Ávalo, Renan, Azcoitia y Jordá. Murcia 1, Alavés 0, el gol del Murcia de Aquino. Salamanca 1, Tenerife 2, con goles de Miku y Nino en dos ocasiones. Córdoba 1, Eibar 1, con goles de Rubén y Asen. Albacete 0, Huesca 2, con goles de Castro y Vega. Levante 3, Castellón 1, con goles de Tena, Parry, Ensue y Pina. Y Las Palmas 2, Jerez 3, con goles de Antoñito en dos ocasiones, Márquez, Pitu y Sarmiento. Estos resultados que nos dejan ahora mismo en la clasificación al Jerez como líder, todavía en solitario, 54 puntos. El Tenerife segundo con 52, el Hércules tercero con 50. Estos tres equipos, Jerez, Tenerife y Hércules, serían equipos de primera. Pero atención, porque la cosa está que arde. El Rayo Vallecano es cuarto, suma 49 puntos, está a un punto del Hércules. El Zaragoza es quinto, toma posiciones, suma 48 puntos, a dos puntos del ascenso directo. La Real Sociedad, que también toma posiciones, es sexto, suma 45, ahora mismo a 5 puntos del ascenso a Primera División. El Castellón sería séptimo con 44, al igual que el Salamanca, que es octavo. El Huesca y el Levante suman 43 puntos. Con 38 puntos, tres equipos, Nástic, Girona y Murcia. 36 puntos para Elche y Albacete. 35 puntos tiene el Celta. 33 puntos tiene el Córdoba. Por encima del descenso directo, Las Palmas suma 32 puntos. Un descenso directo que ocuparían ahora mismo Alavés con 31. Eibar con 28. Alicante con 24. Colista el Sevilla Atlético con 11. En la tabla de goleadores, en segunda división, Everton, el delantero del Zaragoza, lleva la friolera de 20 goles. Nino del Tenerife suma 18. Marcos Márquez de Las Palmas 17. Y Antoñito del Jerez suma 13. En total, en esta segunda división, esta jornada se han conseguido esos 36 goles. De momento acumulados 803, 78 más que la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde la próxima jornada, este próximo fin de semana, no se detiene la liga en segunda división. Y para el sábado vamos a tener 5 partidos. Jerez-Zaragoza, Celta-Albacete, Girona-Las Palmas, Sevilla-Atlético-Murcia y Castellón-Real Sociedad. Para el domingo el resto de la jornada, Nástic-Levante, Alicante-Elche, Tenerife-Córdoba, Huesca-Salamanca, Eibar-Rayo Vallecano. Cerrará la jornada por el plus el Alavés-Hércules. Y ahora sí, con todos los datos de primera y segunda división, vamos a repasar la quiniela, donde hay muchos unos esta jornada, pocos premios. En la casilla 1, Getafe Recreativo 1. Casilla 2, Sevilla Valladolid 1. Casilla 3, Barcelona Málaga 1. Casilla 4, Real Madrid Almería 1. Casilla 5, Villarreal Athletic de Bilbao 1. Casilla 6, Mallorca Atlético de Madrid 1. Casilla 7, Osasuna Español 1. Casilla 8, Deportivo de la Coruña Betis X. Casilla 9, Numancia Sporting 1. Casilla 10, Elche Hércules X. Casilla 11, Murcia Alavés 1. Casilla 12, Real Sociedad Girona 1. Casilla 13, Salamanca Tenerife 2. Casilla 14, Albacete Huesca 2. Y en el pleno al 15, Racing de Santander Valencia 2. Estos resultados que nos dejan 25 acertantes de 15 que van a cobrar 55.295 euros. Si tienes 14, vas a cobrar 18.850. Si te has quedado con 13, 285. Si tienes 12, 23 euros. Si tienes 11, 3,60. Y si tienes 10, has tenido suerte, vas a cobrar un euro. Pues ahí tenemos todos los datos que nos ha dejado la jornada. El mejor fútbol de primera y de segunda. Este próximo fin de semana, parón en primera división por los compromisos de la selección española. Os recuerdo, contra Turquía. Este próximo sábado a las 10 de la noche, un partido que podremos seguir a través de Televisión Española. El próximo miércoles, de nuevo contra Turquía, pero en Estambul. El partido en nuestro país será en el Bernabéu. Toda la emoción de la selección española, la emoción del mejor fútbol. Repasaremos para ti todas las noticias que se vayan dando a lo largo de todos estos días, disfrutando como siempre del fútbol.